El año del vinilo, con Agustín García. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos en este domingo de resurrección, cuando algunas carreteras empiezan a llenarse de coches para regresar a casa. En este domingo 8 de abril, en el año del vinilo, vamos a repasar los éxitos de esta primavera de 1981. Durante las dos próximas horas, muy alterados en aquella época por el intento de golpe de estado de Tejero, entrando en el Congreso de los Diputados, aquel 23 de febrero del 81. No parece que estuviéramos muy bien, porque teníamos una crisis económica, paro, huelgas de hambre y encima sequía. En aquel abril del 81 se inauguraba la famosa sala de la movida madrileña, Rocola. Se cerraría en el 85, pero dio mucho de sí. Bruce Springsteen estuvo actuando en Barcelona por primera vez el 21 de abril del 81. Aparecían con mucha intensidad las primeras bandas del denominado Nuevos Románticos, como Spandau Ballet, Ultravox o Duran Duran. Los escucharemos. También escucharemos a Queen con un tema que al principio no les convencía del todo. Quédate para descubrirlo en el año del vinilo de 1981. Arrancamos con el puesto número 30 de nuestra lista. Hay No Corrida con Quincy Jones. Empezamos con un tipo que ha sido nominado 79 veces a los Grammy, ganador de 27 de ellos y un Grammy Legend Awards. Con Quincy Jones, casi nada, uno del montón. Hay No Corrida es una canción escrita por Chad Jankel y Kenny Young. Esta versión del 81 con Quincy Jones, la versión llegó al top 10 en las listas de Soul Americano, número 14 en el inglés. I don't believe it. That's where I live. dos horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1981. Puesto número 29 para Rainbow con I Surrender, una banda británica de hard rock con mucho tirón a finales de los 70 y principios de los 80, fundada por uno de los componentes de Deep Purple, el guitarrista Richie Blackmore. I Surrender estaba incluido en el álbum Difficult to Cure, el quinto álbum de estudio de la banda, donde el líder de Rainbow intentó introducirse en el mercado americano con sonidos más suaves al acostumbrado. Y avanzando en nuestro año del vinilo, puesto número 28 para Eric Clapton. Sí, ¿qué le voy a hacer? Admiro a Eric Clapton. Le ves tocar la guitarra como con tanta facilidad, consigue que su guitarra llegue a lo más profundo y además luego ese aire tristón que lo rodea, de un hombre que tuvo momentos confusos y que lleva el blues en su ADN. I Can't Stand It estaba incluido en su disco Another Ticket, llegó al puesto número 10 en el Billboard americano. Un álbum que tuvo que ser regrabado con el productor Tom Dome porque la compañía lo exigió. Y en uno de los primeros conciertos cayó inconsciente en un escenario a punto de morir por el abuso del alcohol. Puesto número 28, Eric Clapton.

el año del vinilo en M80 Radio. Año 1981. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Estaba en el tercer álbum, Zenyatta Mondatta, de Police, otro de los discos clásicos en la historia del rock. En el puesto número 25 del año del vinilo del 81, la inquietante Don't Stand So Close To Me es todo un himno, New Wave. Police consiguió un Grammy como mejor grupo o dúo de rock con este tema escrito por Sting, siendo número uno en el Reino Unido y top ten en Estados Unidos. Luego llegaron otras versiones más tarde. En el 24 nos encontramos con Hey 19. Estaban en un espléndido disco de Steely Dan, Gaucho, que ganó un Grammy técnico a la mejor grabación no clásica, siempre con ese toque cool que ha distinguido la carrera de esta banda dirigida por Walter Baker y Donald Fagen. Hey 19, que suena engañosamente fácil, con un toque relajado y controlado. Es un toque suave de jazz pop con el aura seductora y elegante. Llegó al top 10 en el Billboard. En nuestra lista, puesto 24, Steely Dan. Six. 80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, año 1981. Puesto número 23, To Catch a Long Story Short, con Spandau Ballet, una canción de Gary Kemp. Spandau Ballet en su primer disco, Journey to Glory, siendo número 5 en las listas inglesas. Los nuevos románticos con fina estética de principios de los 80 eran los inicios de una banda que luego nos conquistaría para siempre con las canciones de Gary Kemp y la voz de Tony Hadley. El regreso hace poco a los escenarios nos sorprendió a todos. El 20 de enero del 81, tras 444 días de cautiverio, Irán libera 52 rehenes norteamericanos el mismo día que Ronald Reagan es nombrado presidente de los Estados Unidos. Y hacía poquitos días, el 30 de marzo de este 81, Reagan se salvaba de un atentado terrorista. El 22 es para Bruce Springsteen, Hungry Heart, muy abajo en las listas españolas, pero es que aquel 21 de abril del 81 estuvo en Barcelona actuando por primera vez con la E Street Band, un concierto que marcó a toda una generación, según Loquillo. Hungry Heart estaba incluido en su maravilloso disco The River, que había publicado en el 80. Y te recuerdo que M80 es la emisora oficial de los conciertos de Bruce Springsteen en España en los próximos meses. Toda la información en m80radio.com. En el año del vinilo, en el puesto número 22, Hungry Heart. los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1981. Número 21 para Phil Collins, I Miss Again, incluido en el primer disco en solitario de Phil Collins, Faith Value, junto con In The Air Tonight, disco que estaba marcado por la separación de su primera mujer y donde intentaba que fuera algo divertido. Alcanzó el puesto número 19 del Billboard, 20 en el Reino Unido. Avanzando en el año del vinilo, puesto número 20 para Steve Winwood, con una canción perfecta para reactivar su carrera en los albores de la década de los 80. While You See a Change es una de las declaraciones más positivas para salir de una época difícil. Coescrita con Will Jennings, estaba incluido en el álbum Ark of a Diver. año del vinilo en M80 Radio. Con Agustín García, año 1981. Número 19 para las chicas son guerreras con Coz, una de las bandas pioneras del rock patrio. Desde 1974 a principios de los 80 habían sufrido cambios en su formación. Los hermanos de Castro abandonaron para formar Barón Rojo y Juan Márquez y Cutu de la Puente fueron los abanderados de Coz, donde grabaron en el 81 un tema que daba título al disco Las chicas son guerreras, que ha quedado en nuestra memoria musical. En el año del vinilo, en el año 1981 y avanzando, en el puesto número 18, Duran Duran se habían unido artísticamente al movimiento Nuevos Románticos, golpeando los sintetizadores con producciones brillantes, con mucha influencia de Roxy Music al principio de la banda de Simón Le Bon. Puesto número 18, Planet Earth, Duran Duran. dos horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1981. Puesto 17, Morning Train, con la escocesa Sina Easton, inicialmente llamada de 9 a 5, rebautizada como Morning Train 9 to 5, ya que el tema central de la película que llevaba el mismo título, interpretada por Dolly Parton, tenía los derechos de autor sobre el título. Llegó a estar en el número 1 en Estados Unidos durante 2 semanas. El 11 de mayo del 81 muere Marvin Gaye en Miami por culpa del cáncer. Y avanzando en nuestra lista, el 16 es para John Lennon, uno de los temas del álbum Double Fantasy, el primero publicado después de su muerte, todavía muy presente en aquellos días, asesinado el 8 de diciembre del 80. Una especie de oda a su mujer que llegó al número 1 en el Reino Unido, número 2 en Estados Unidos. Woman. Success. CNM 80 Radio. Año 1981. Almeri había sido número uno en nuestro país, en España, con el elegante Robert Palmer incluido en su álbum Clues. Había llegado al 18 en Estados Unidos. Luego, el tema se utilizó en anuncios de coches. Algunos críticos sostienen que este tema fue la inspiración para que Rod Stewart hiciera Young Turks. El 31 de marzo, Robert De Niro gana el Oscar al mejor actor por la película Toro Salvaje. Mejor director y película para Robert Redford con Ordinary People. La gala había sido pospuesta durante un día por el intento de asesinato de Reagan y fue presentado por Johnny Carson. Avanzando en nuestra lista del año del vinilo del 81, puesto número 14 para Keep on Loving You con Rio Speedwagon. Incluido en su álbum High Infidelity, este tema fue número uno en Estados Unidos. El quinteto de Illinois, Rio Speedwagon, había vendido unos 40 millones de copias, principalmente en Estados Unidos. Puesto número 14, Keep on Loving You, Rio Speedwagon. Los éxitos que conocimos en vinilo. En M80 Radio. El año del vinilo. 1981. Más populares en nuestro país fue este What's in a Kiss de Gilbert O'Sullivan, puesto número 13. Estaba incluido en su álbum del 80, Off Center, y triunfó en España y en Irlanda. El 25 de marzo de 1981 es liberado Enrique Castro Quini, jugador del FC Barcelona, después de 3 semanas de secuestro. Aquel año la Liga fue ganada por la Real Sociedad y la Copa del Rey fue para el Barcelona. Puesto número 12 en el año del vinilo, avanzando para Rapture con Blondie. Fue la primera canción que fue número 1 en las listas de éxitos americana, con un rap de Deborah Harry incluido en su álbum Auto American. Un tema ciertamente apocalíptico que se convirtió en un éxito rotundo. Número 1 en América, número 5 en Inglaterra. Puesto 12 en el año del vinilo del 81. dos horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1981. Trooper es también el título de uno de los discos más vendidos en la historia del cuarteto ABBA, que hace referencia a un gran foco que ilumina al artista, cuenta el cansancio de la fama, pero en un tono esperanzador. Fue un rotundo éxito, número uno en las listas dance del Billboard, número uno en el Reino Unido. El 12 de abril, en Cabo Cañaveral, despega el transbordador espacial Columbia en el primer vuelo de las lanzaderas estadounidenses. Y avanzando en el año del vinilo, nos encontramos con una maravillosa canción, Just the Two of Us, con Grover Washington Jr. y Bill Withers. Un tema de rhythm and blues grabado por el estupendo saxofonista de jazz y soul, Grover Washington Jr., y el cantautor Bill Withers, incluido en el Wine Light, siendo número 2 en USA, ganador de un Grammy como mejor canción de Rhythm and Blues, puesto número 10 del año del vinilo. I see the crystal raindrops fall and the beauty.

Can You Feel It de los Jacksons, con el paso del tiempo se convierte en uno de los temas importantes y clásicos de su discografía. Los cinco lo grabaron en septiembre y lo publicaron en su álbum Triumph, escrito por Michael y Jackie Jackson. Llegó al 77 en USA y al 6 en Inglaterra. En Televisión Española en el 81 mandaba Fernando Castedo y en mayo es destituido Iñaki Gabilondo como jefe de los servicios informativos. Estaba a punto de emitirse la serie Cervantes, que contó con uno de los presupuestos más importantes de la época, 140 millones de pesetas. Empezaba aquellos días el programa Esta Noche con Fernando García Tola y Carmen Maura como presentadora. Puesto número 8 para Kiss On My List. Era el segundo número 1 que conseguían los máximos representantes del soul de ojos azules. Daddy Hall y John Oates. Según Daddy Hall, Eddie Van Halen copió parte del sintetizador de esta canción y lo utilizó en el tema The Jam de Van Halen. Puesto número 8, Kiss On My List, Daddy Hall, John Oates. Que conocimos en vinilo, en M80 Radio, el año del vinilo, 1981. You gotta be sure that it's something everybody's gonna Ganaron el Festival de Eurovisión del 81 que se había celebrado el 4 de abril en Dublín. Querían ser como ABBA, dos chicas, dos chicos que fueron muy populares con este Making Your Mind Up, que fue número 1 en Inglaterra durante 3 semanas. Puesto número 7. En el 6 nos encontramos con el que era el número 1 en Inglaterra en ese momento, una canción country del 54 en la versión de Sakin Stevens, The Old House. Este cantante y compositor galés tiene la distinción de ser el artista que más singles ha vendido en los 80. Aquí está, puesto número 6, Sakin Stevens. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. año 1981. In the cold air, freezing breath on a window pane, lying and waiting. A man in the dark in a picture frame, so mystic and soulful. Reaching out in a piercing cry, it stays with you until con los británicos Ultravox, daba título a su cuarto disco encuadrados en los nuevos románticos, con uno de sus temas más notables, fue canción del año en los Brit Awards, y el vídeo ayudó mucho a su éxito. En el 4, Kids in America con King Wild, el puesto número 2 en Inglaterra a principios de abril, y estaba incluido en su álbum debut homónimo de la británica King Wild, puesto número 4 del año del vinilo del 81. Friday night and everyone's cool. El año del vinilo en M80 Radio. Año 1981. Warren y Andrew Criswell Davis eran el dúo que formaban los nuevos románticos de Corgis con este fantástico Everybody's Got to Learn Sometime, escrita por Warren y que llegó al número 8 en Estados Unidos, 5 en Inglaterra, en España llegaron al 1 igual que en Francia. Estaba incluido en su álbum Damn Waiters. Luego llegarían las regrabaciones del tema. Puesto número 3. En el 2, Jealous Guy, la canción de John Lennon en una notable versión de Roxy Music que llegó a número 1 en muchos países meses después de la muerte de Lennon. En Roxy Music, Brian Ferry lo grabó este tema a raíz del asesinato de Lennon. Puesto número 2. I was dreaming of the past. I was feeling insecure. Little Sky, Roxy Music número 2 del año del vinilo. Ya terminando el programa, en el 1 situamos a Queen. Era número 1 en España, también en el Billboard americano, 7 en Inglaterra. Another One Bites the Dust, uno de los temas más significativos de Queen, escrito por el bajista John Deacon, incluido en su álbum The Game, con ventas de 7 millones de copias. Después de este éxito, se acercaron más al sonido disco y dance en su siguiente trabajo, Hot Space. Fue Michael Jackson que les animó a publicar el tema porque ellos no estaban muy convencidos de su categoría. Saludos de Agustín García, la lista del año del vinilo del 81 en m80radio.com. Nos puede seguir por Twitter y Facebook. Número 1 del año del vinilo, Queen. Walks further down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get to do another one bites the dust. Another one busted dust. Ow! Another one busted dust. Hey, hey! Another one busted dust.